una ley de emergencia sanitaria nacional para poder destinar los recursos todos para hacer frente a esta pandemia. Que si todo esto no hubiera pasado, como hizo el que estaba, que vino hace unos días de pasear en Saint-Tropez, que cerró el, que eliminó el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, las dos cosas, el Ministerio de Salud y el Ministerio, que eliminó las vacunas de sarampión y el meningococo para los chicos de 11 años y le sacó la medicación a nuestros ancianos. Todo eso se hizo y en marzo nos agarró una pandemia y hubo que dictar una cuarentena que todos estamos hartos y queremos volver a recuperar la vida anterior, pero que si no pasaba eso tan anticipadamente, solo fue para fortificar y poner de pie el sistema sanitario argentino, en beneficio de la población. Muchísimas gracias por este contacto con la gráfica, Rodolfo. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, Ariel, un gusto siempre hablar con vos, compañero y amigo. Y aparte agradecer, ¿no?, como parte del personal sanitario que está ahí en un lugar evidentemente esencial. Rodolfo Arrechea es secretario general de la Junta Interna de ATE del Hospital Rivadavia y además es coordinador nacional de salud de ATE Nacional. Último bloque del panorama federal del día de hoy. En la primera parte, en el bloque informativo, presentamos testimonios de José Luis Gioja, presidente del Partido Justicialista, también de Héctor Amichetti, secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, y del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuando hacía los anuncios ayer desde la sede del gobierno de Buenos Aires. Tuvimos una semana bastante intensa, no solo a nivel informativo, sino también político, en un contexto, ¿no?, donde van aumentando exponencialmente los casos. También me gustaría recordar, permito este punto de fuga porque es necesario, recordar que estrenamos el radioteatro La Compañía el lunes y que si se lo perdieron, primero pueden escucharlo en la página de la radio, ahí los va a derivar a Spotify o mismo si no tienen a Radio Cut, pero pueden escuchar la versión completa el domingo al mediodía. La verdad es que se los recomiendo. Eso a partir de las 12 del mediodía. Claro, claro. Si ustedes se perdieron y dijeron no, no quiero escucharlos paso a paso, pueden escuchar la versión completa el domingo, que qué otra cosa se puede hacer un domingo de cuarentena. Mientras también preparan las pastas, van escuchando. También en el sumario del panorama de hoy, el informe de José María Servín, desde San Luis del Palmar, en la provincia de Corrientes, y recién hace un ratito, la charla que tuvimos con Rodolfo Arrechea, coordinador nacional de salud de la Asociación de Trabajadores del Estado. Nos despedimos, Eliana, hasta el lunes. Hasta el lunes y que tengan un muy buen fin de semana. Recién la escuchaban, Eliana Cabezas, mi nombre Ariel Weyman, colaboró con el programa Marcela Portillo, Nicolás Mogia en la puesta en el aire. Les mandamos un fuerte abrazo, que tengan un muy buen fin de semana. El lunes, bien temprano, volvemos aquí a Radio Gráfica. Radio Gráfica. Radio Gráfica. FM 89.3. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. en la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Fin de espacio publicitario. Noticias. Política. Santiago Cafiero defendió la constitucionalidad de la decisión presidencial de la redistribución de los fondos de la capital federal. Santiago Cafiero dijo que la medida no es inconstitucional y aseguró que el gobierno nacional seguirá asistiendo al distrito porteño. Esto decía el funcionario en declaraciones a C5N. Esta conversación ya se venía teniendo hace mucho tiempo, obviamente se postergó por la pandemia. Ahora también es injusto y es incompleto no decir lo que el gobierno nacional en recursos le dio a la ciudad de Buenos Aires. En concepto de ATN, más de 500 millones de pesos, en conceptos de ATP o de IFE, si uno empieza a sumar claro. De marzo a septiembre, lo que va a sumar son 47 mil millones de pesos del gobierno nacional invertidos en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, eso aparte no se está diciendo. Entonces, me parece que es injusto y es incompleto el planteo que se hace. Economía. Martín Guzmán presentará el martes el proyecto de presupuesto 2021 en diputados. El proyecto prevé un déficit equivalente al 4,5% del PBI y destinará más del 60% de los recursos a gastos sociales. La iniciativa será enviada en tiempo y forma como establece la Ley de Administración Financiera, que fija como fecha tope al 15 de septiembre para presentar el proyecto que establece la previsión de gastos y recursos para el año siguiente. Deportes. Los Pumas jugarán un torneo antes del Rugby Championship. El seleccionado argentino de rugby competirá en el torneo sudamericano entre el 17 y 24 de octubre en el Estadio Charrúa de Montevideo, con la participación del seleccionado local, Brasil, Chile y los Pumas bajo la denominación de Argentina 15. La World Rugby oficializó la realización de la competencia que le servirá a los Pumas para adquirir ritmo de cara a la Championship que comenzará en noviembre próximo. En ese torneo, Argentina enfrentará a Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica entre el 7 de noviembre y el 12 de diciembre en una sede única, posiblemente en la ciudad australiana de Perth. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radio Gráfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Siete minutos, muy buen viernes. Arrancamos en vivo aquí desde la cooperativa Gráfica Patricios, esta empresa recuperada en el barrio de Barracas, La Boca, la ciudad de Buenos Aires. Esto es Punto de Partida con agenda propia. Manu Rivas, como cada mañana en la puesta en el aire. Quien les habla, Lucas Molinari. Vamos hasta las 10. Antes, hace ya tiempo. Conquistadores nos imponían su dios del miedo. Vamos paso a paso a la primavera, 14 grados la temperatura actual, máxima para este viernes 20. Para mañana sábado, mínima 10, máxima 18. Para el domingo, mínima 8, máxima 21 grados. Totalmente despejado el domingo, Sobre los bueyes. Y arrancamos con la tapa de los matutinos. Hoy en Clarín y en La Nación se ven, como ya es costumbre, títulos y fotos parecidas. ¿Saben que se imprime la misma planta gráfica, Manu Rivas? Ahí, en Clarín, se imprime también La Nación. Bueno, a ver, pone Clarín en tapa. Larreta va a la corte y cita al jefe de gobierno porteño. La decisión es inconstitucional y arbitraria. El jefe de gobierno porteño dio una conferencia de prensa y anunció que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hará una demanda ante la Corte Suprema por la quita de un punto en la coparticipación que decretó Alberto Fernández para financiar la suba salarial de la policía bonaerense. Nos sacan los fondos en medio de la pandemia, se quejó Rodríguez Larreta y aseguró que va a mantener los servicios de salud, educación y seguridad. Admitió estar enojado, pero que no cortará el diálogo con el gobierno. La foto de tapa muestra el choque de brazos entre Axel Kicillof y Sergio Berni. Señal de ratificación, Kicillof y Berni ayer tras el anuncio en La Plata y el final de la tensión. También informa Clarín mejoras a policías y levantan la protesta. Los que recién ingresan a la bonaerense van a estar cobrando 44 mil pesos. Vamos con la tapa de La Nación, que pone la misma foto de Clarín, de Berni y Kicillof haciéndose el saludo de ratificación, y pone a Larreta con barbijo y cara de enojado. Larreta enfrenta al gobierno y va a la Corte Suprema para resistir el recorte de fondos. Es el título principal. Y vamos ahora a página 12, que va con otra agenda. La Cámara Federal anuló los procesamientos de exfuncionarios macristas. Atenti con este tema, ¿eh? Dos camaristas, emblema del aparato judicial de Cambiemos, Leopoldo Bruglia y Martín Irursun, anularon con un artilugio formal los procesamientos de Javier Iguacel, Nicolás Dujovne y Guillermo Dietrich, los tres exministros acusados en la causa por fraude en autopistas y peajes en beneficio del Grupo Macri. Si tenés temperatura mayor a 37 grados 5, tos seca continua, dolor de garganta, dificultad para respirar o pérdida del olfato o del gusto, acércate a una unidad febril con tus pertenencias esenciales por si tenés que resguardarte. Busca la unidad de tu hospital más cercano en buenosaires.gov.ar/unidades-febriles. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. Ocho y 12 minutos. Muy buen día, Manu Rivas. Muy buen día, amigazo. ¿Cómo anda Lucas Molinari? Bien, la verdad que viendo la tapa de página 12, la verdad que uno se indigna, ¿no? Porque recordemos lo que pasó con Autopista del Sol, o sea, el acceso norte y el acceso oeste, que bueno, uno no suele pasar tanto por esos peajes, pero, por ejemplo, cuando le toca a uno, ¿no?, pagar esos peajes tan caros, decíamos, che, ¿quién aumentó los peajes? El Grupo Macri. No, que recordemos, subieron los peajes para después vender la empresa con otro valor. Uh-huh. Bueno, eso es lo que investiga el Poder Judicial. Y Bruglia y Irursun son del aparato de Macri, ¿no? Bruglia y Bertuzzi fueron los que fueron trasladados sin concurso y fueron los que mandaron en cana a todos los dirigentes políticos del kirchnerismo, uh-huh, es decir, los responsables de los presos políticos. Irursun fue el que generó la doctrina, claro, de la preventiva, es decir, porque, a ver, estos tipos, bien, hablamos de Iguacel, de Dujovne y de Dietrich, no fueron en cana,